ahí le di un clic para dividir entre primera y segunda parte. Bueno, se tiró un poco la primera, pero bueno, va a quedar así. Después la pueden buscar la grabación en el sitio Internet Archive. Pongan así, Internet, en cualquier buscador que tengan ustedes, Internet Archive, El Empalme Radio Rock, y ahí les van a saltar todos los programas. Abajo van a ver que dice todos los programas. Ahí pinchás y elegís el más actual, por supuesto, ¿no? Porque creo que por defecto no he logrado poner que el más reciente quede arriba. ¡Qué animal! Bueno, vos hacelo así, vas a encontrar el sitio y ahí podés navegar tranquilamente. Pero poné como te dije, Internet Archive, El Empalme Radio Rock. Che, dice, ¿cuál es la canción que pusiste después de del audio del Lalo? Ah, sí, perdona, no lo dije, se me pispió. Tenés razón. Es un clásico de los años 70, interpretado por Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Y el anterior había sido de Rod. Sobre el tren tengo esto y después viramos hacia Mar Abierto. Este fin de semana, una joya del pasado volvió a las vías del Roca. La histórica locomotora Vulcan Foundry, conocida como la 39 Grande, volvió a funcionar después de casi 100 años. Fabricada en 1927 y restaurada por el Ferroclub Argentino, recorrió distintas localidades del sur y emocionó a todos. Es una de las pocas locomotoras a vapor que quedan en Argentina. Funciona a carbón y agua y alcanza una velocidad de hasta 80 km por hora, aunque hoy se la utiliza solo para recorridos especiales y exhibiciones. La 39 Grande, la conocerán los amigos de Ducateando. Saludos a Gladys de los viajeros de la combi. Me dijo, nunca te olvides de pasar la música de los negros. Sugerencia tomada, Gladys. OJ's Love Train. Buenas tardes, mi compañero. ¿Cómo le va? Espero que ande bien. Aquí yo ando bien. Gracias a Dios. Por suerte vamos marchando. Excelente comentario que usted hace mientras camina, se ve. Los turistas buscan el mineral precioso. No, no, no. tengo para contarle a ver cuando nos juntemos, si Dios quiere, el mes que viene. Yo pienso agarrar para ese lado. Y después de compartir un vino, quizás le voy a pasar un dato. Usted que tiene detector, vamos a ir a la iglesia San Gabriel, departamento de Salto. Ahí puede haber algo. Sí, habría que ir. Sí, hermosa, hermosa ruta la de Tía Ticura. Ahí Virginia está armando un videito, o sea, para Instagram. Para y lo termina y se lo mando para que lo vea, a ver qué a le ver, parece. Yo, ¿cómo anda? Sí, ahora estamos en Paso de los Toros. Hicimos todo el camino de Tía Ticura hasta Ruta 5 y llegamos a Paso de los Toros, que se nos empacó la casa. Así que ahí resolvimos ya, pero como ya era tarde y no nos gusta andar de noche, nos quedamos acá en un estacionamiento de camiones a esperar, y mañana temprano seguimos camino. Sigue en camino en el camión, no en el tren. Porque Flash and the Pain dice waiting for a train. That's good. Presta atención, gurú. Recuerdo que, dice, esta sección de recuerdo que siempre hay gente atenta, ¿viste? El otro día me encontré en la RI, en la calle, con un viejo musicólogo de una vieja orquesta. Creo que hace poco tiempo hicieron un homenaje a otra vieja orquesta. Yo no fui, pero es atendible que se hagan ese tipo de cosas. E incluso nosotros habíamos manifestado la idea hace unos años atrás. Pero está bien que la hagan, ¿viste? Recuperando la historia de la música de Macondo. Creo que eran los buitres, dijo Darwin, ¿no? Encontré un viejo músico y me dijo, yo siempre escucho cuando pones el tramo de música vieja. Yo digo, casi toda la música que pasamos es vieja. Y los que escucha, muchos son viejos también, ¿no? Y algunos andan buscando oro ahora. Sí, no es tan fácil, Correa. Primero que nada, ¿cómo andamos? No es tan fácil, lleva un trabajo, arduo trabajo lleva. El detector es parte de, pero la información que uno... le puede llegar, lleva tiempo. ¿Qué te lo voy a preguntar a vos, no? Si hace años que estás con planos, con un montón de cosas, y tampoco uno solo. Tenés que tener un grupo de trabajo, una logística muy sofisticada, más en el día de hoy. Y vos has investigado, digo, sí. Yo la verdad, de Cañada Grande, no. Lo conozco por vos. No sé nada de la historia y de los planos que vamos a pasar y todo, de Río Negro también y eso, pero de ahí, si me dicen hay que ir a buscar, me meto el detector en el culo porque no tengo. me acuerdo que en los años 70 y 80, finales de los 70, comienzo de los 80, empezó a sonar un estilo musical que se llamó disco. Comenzó a sonar insistentemente. Por las discotecas sería, ¿no? ¿Vos qué decís, gurú? Ayer vi al ciego, che, enseñándole a dos mozalbetes. Empalme FM. Así como una vez nosotros le enseñamos a él. Y así como una vez vos nos enseñaste a nosotros. Del tiempo de las discotecas, che. Water Flash. Take me to heart. I'm ¿Cómo estamos, Topo? ¿Todo bien? No, voy poquito. Voy poquito, pero ya calculo que hoy ya, porque yo no fui hoy de mañana, tenía que ir. Mañana estoy allá, sí. Pero no, estaba cruzando muy poco ya. Así que calculo que hoy ya no he pasado de estar. Empalme FM. Esos ritmos de discoteca de los 80 que quedaron salidos. Diverge, Rhythm of the Night. Prestate atención que se confirmó la presencia de Gavilán este próximo fin de semana, si Dios quiere, y de Brum el mes que viene, y Nacho Carbonero luego que salga de su estado gripal, la fiebre del mono. Retornan a Macondo, che, viejos asesores del Empalme. Vos te complicaste este año desde el choque, ¿no? La cagó el Bruno. Sumo para octubre. Porque septiembre ya lo tiré por el costado, no llego. Recuerdo que en las viejas discotecas de Macondo, cuando mezclaba el ingeniero Il Bambino, se acercaba Makini y le decía: Bambino, pone el tema de Dr. Hook, When in Love, When in Love with a Beautiful Woman. When you're in love with a beautiful woman, you know it's hard. Everybody wants her, everybody loves her, everybody wants to take your baby home. When you're in love with a beautiful woman, you watch your friends. When you're in love with a beautiful woman, crazy, you wanna trust her, then somebody hangs up when you answer the phone. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. Maybe it's just an ego problem. Problem is I've been fooled before. And every time it happens, it just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her, love with a new mind. You watch your friend. Doctor Hook, el viejo Doctor Hook. En las anécdotas de Le Palme y en la sección Recuerdo que. Claro, lo que pasa es que en los comentarios, en el, la semblanza sería salir breve que hacemos, tenemos que omitir detalles, sobre todo de nombres de personas, viste, que hoy día están cruzados, se trabucaron, pasaron muchos años, hubo gente casada aquí, divorciada allá, entonces queda medio descolocado poder, pero si uno lo hace con honestidad, si la gente cree que no hay mala fe, se pueden contar algunas cosas. Doctor Hook, cuando estás enamorado de una hermosa mujer, decía el negro. Y el viejo McKinney utilizaba esta canción que sabía que tenía tremendo impacto. Impacto se dice impacto sobre el corazón de las damas. Elegía el momento adecuado para abordarlas. Problem is I've been fooled before. My fair-weathered friends and faint-hearted lovers. Es el momento para recordar viejas canciones de los ochentas. El oso Andrioli picaba en la vieja radio del Pachecato esta canción. El corte 2 era, recuerdo yo, Velvet McClinton. Giving it up for your love. Everything. Giving it up for your love right now. In Palm Beach, giving it up for your love. I said everything. Giving it up for your love right now. Right now. My heart is aching for you. I can't stand it. I need your loving and my soul is mad. I'm giving it up for your love. Tengo que avisarle al Darwin por acá de varios temas. El primero, las visitas de Gavilán este finde y la del amigo Brum el próximo fin de mes, si Dios quiere, el próximo mes. Y porque habíamos quedado de juntarnos en octubre, pero octubre ya pasó, para asistir a las misteriosas energías del Boquerón, que le vamos a informar a la gente de Ducate. Ducateando, mirá. Acertaste con el interés. Che. Qué loco lo de. Qué loco ese relato de que se haya partido el cerro de la mitad, ¿eh? Muy. En Palme FM. Just running away. If we stay in El que puede saber dónde hay oro si no tenés plano es Julio, che. Julio te lleva al lugar exacto, ¿no, che? Tienes que hacer otro asado con el Julio, pero tienes que hacer una vaquillona, si no, no larga los datos. Che. Está fallando, chetete. No, te decía que creo que sí, que enterraban con enseres personales a los difuntos, como ha sido en todas las civilizaciones, todas las épocas, de todos los tiempos de la humanidad. Enterraban con algunos elementos personales. No sé si con las ollas, con la riqueza máxima, creo que no. Lo que creo que sucedía, esto es todo hipótesis, no conjetura, bien para hablar en un programa al pedo de Radio El Empalme en la noche de hoy. Creo que enterraban, los locos, si tenían riqueza, les enterraban antes, ¿no? De morirse. Porque no quería que si lo iban a matar, a degollar, para sacarle la plata, supieran dónde estaba la plata. Entonces creo que eso puede suponerse que era lógico. Como no había banco, bueno, el Banco Maguá, ¿de cuándo es? 1800 y pico, ojilla con eso. Pero no todos confiaban, o casi nadie confiaba en el Banco Maguá. Esa es la otra noche. Lo que yo tengo más leído, que me parece que lo que tenían más riqueza era la oligarquía criolla de máxima potencia en los últimos del 800 y comienzo del 900. Pero en los comienzos del 800 los extranjeros eran los acaudalados, ¿no? Los ingleses, escoceses, galeses, todo eso, me parece a mí, no sé, mucha conjetura, ¿no?, para un investigador, pero no sé, vos que te vas a dedicar a la búsqueda, hay que hablarlo, ¿no? Che, le voy a preguntar a Borges a ver si sabe de algo. La historia del Uruguay es una historia oficial, una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. Clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta. Y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree, porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Empalme FM. Mirá de dónde salió, de atrás de las bolsas. Paula Abdulche. Rush, rush. You're the kiss that puts my soul at ease. What I'm saying is I'm into you. Here's my story and the story goes, you give love, you get love, and more than heaven knows. You're gonna, all my heart, all the joy. Oh baby, baby, please. Rush, rush. Hurry, hurry, lover, come to me. Rush, rush. I wanna see you get free with me. Rush, rush. I can feel it, I can feel you all through me. Rush, rush. Ooh, what you do to me. And all I want, you are, and even if you're right next to me, you're still too far away. If I'm not inside your arms, I get dramatic, baby, yes, I know, but I need you, I want you. Este gobierno, como los anteriores, no va a respaldar a la Junta de Transparencia de Picapuri. La JUTEP tiene una presidenta ya designada y dijo que la asignación de presupuesto a la Junta Anticorrupción no es consistente con la idea de que gobierna la honestidad. Esto parece una crítica bien de la oposición. Es agarrarle el eslogan al gobierno y decirle... Parece Javier García, pero no, es Ana Ferrari. Es Ana Ferrari. Esto no va en línea con lo que dijeron que iba a hacer el gobierno en materia de JUTEP y corrupción. ¿Quién lo dijo? El propio presidente de la República, cuando era candidato. Es imprescindible que gobierne la honestidad. Es por eso que debemos instrumentar medidas que fortalezcan la transparencia y la ética en la función pública. Es obvio, es necesario que fortalezcamos a la JUTEP como máximo órgano anticorrupción. Es el máximo órgano que el sistema político se dio para controlar la ética del sistema político. Es el sistema político el que lo elige. Son ellos los que en campaña, en los dos bloques, ¿no? Sí, siempre sí, dice, se rasgan las vestiduras. Con lo hizo la calle la anterior también, y lo fuimos repasando porque no cumplió para nada. Buena música desde Los Palmares. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida. Ahora les voy a mostrar la roja. Nacido en Montevideo el 22 de marzo de 1963, Daniel Figares se convirtió en una figura central en la radiofonía uruguaya, especialmente recordado por su icónico programa Rompecabezas, aunque también por su gente despierta en los lejanos años 80, El Subterráneo y Plan B. A través de estos espacios, que transitó por emisoras emblemáticas como El Espectador, El Dorado, XFM y Universal 970M, Figares cultivó un periodismo de análisis profundo, críticas sin concesiones y una singular mezcla de cultura pop, política y reflexión social. Su capacidad para desmenuzar la realidad y presentarla con una elocuencia directa y a menudo provocadora lo hizo una referencia obligada y para muchos un faro de opinión. Más allá del micrófono, Daniel Figares demostró un talento multifacético como escritor, dejó un legado literario valioso que incluye obras como En Sangre Propia, que fue nominado al Premio Nacional de Literatura Bartolomé Hidalgo, El Olvido en la Última Tumba, y las biografías Mateo y Trasante, 30 años, y Buitres, biografía oficial, que testimonian su pasión por la música y la cultura uruguaya. Su prosa, al igual que su estilo radial, se caracterizó por su mirada honesta y una profunda sensibilidad humana. Su trayectoria no estuvo exenta de controversia. Su independencia de criterio y su disposición a abordar temas complejos con una franqueza a veces incómoda le granjearon tantos admiradores devotos como críticos acérrimos. No obstante, fue precisamente esa autenticidad y su rechazo al periodismo complaciente lo que definió su impronta personal. Figares era un periodista de raza, de esos que entienden el oficio como una misión de vigilancia y debate. En Palme FM. I've been laid off from work, my rent is due. My kids all need brand new shoes. bank to see what they could do. They said, son, look like bad luck got a hold on you. Money's too tight to mention. I can't get an unemployment extension. Money's too tight to mention. What he could do. Said, brother, I'd like to help you, but I'm unable to. So I call on my father, father, almighty father. Say, money's too tight to mention. Hola, buenas tardes, estimados. Estaba escuchando todo esto sabio. Yo ahora estoy acá en el campo, junto a un arroyo. Muy interesante lo del cerro, muy interesante. La verdad es que estaría bueno ir a investigar. Pero de una manera por ahí seria, con un estado espiritual, con un estado de compartir, con el solo fin de compartir y de permitir que la tierra nos hable, que la naturaleza nos acaricie, que el viento nos cuente cosas, y que la noche nos permita escuchar. Empalme FM. I pictured a rainbow. You held it in your hand. Weather boys, full of the moon, full of the moon, I wandered out in the world, full of the moon, but you just stayed in música romántica está más tranquilo. Pero Virginia decía, no, no es eso. Yo le decía que sí, menos mal. Empalme FM. Ypsilon así sigue, Ypsilon así sigue, todo el sonido eléctrico de Radio El Empalme, con su disc jockey Roberto, Buenaventura, Torre Alba, desde el Cerro El Pindorama. Empalme. Desambiguación. Vulgarmente, empalme se utiliza como sinónimo de erection. An electricidad, empalme eléctrico se refiere a la unión de dos o más conductores. Entonces podemos decir que estamos decididamente erectos y empalmados. Segan Wiki, ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalme.